escuchaban. Ha llegado el fin del día, han cometido el error. Escucha bien los gritos, es gente confundida. Solo requieren a alguien que les sepa guiar. Su odio solo es miedo, el miedo te alimenta. De la mayor fuerza, el amor.